siento en la cama, no puedo dormir. Si contemplo el cielo, empiezo a sentir que eres una estrella y serás para mí. Una estrella y serás para mí.